por hacer. Camino sin saber lo que me espera. Camino y me dejo sorprender. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? No sé bien a dónde voy, pero tengo una razón para seguir caminando. No sé cuál fue el error, ni si existe solución, pero tengo una ilusión para seguir caminando. Camino, esa es mi razón de ser. Camino, me queda mucho por ver. Camino, y el destino me la juega. Camino, nada tengo que perder. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? No sé bien a dónde voy, pero tengo una razón para seguir caminando. No sé cuál fue el error, ni si existe solución, pero tengo una ilusión para seguir caminando. Se estrecha el camino, camino de lado a lado, y en esta carrera nada tiene sentido. Y vivo recibiendo el movimiento. Camino y no me paro, por si acaso se estrecha el camino. Camino hacia adelante, el pasado ya es algo que ha sido. Y sigo para sentirme despierto.